grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este martes 12 de diciembre, iniciando una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Aparece un tema un poquito delicado y que yo lo veo como una profecía, que si en algún momento se cumplió los tiempos de Santiago o estaba pasando en los tiempos de Santiago, hoy día creo que lo estamos percibiendo, lo estamos palpando. Hay una situación en que las masas se están levantando y a consecuencia de alguna mala administración que han tenido quizás los gobiernos a las personas ricas, pero dice el clamor de los pobres. Isaías 5:4 puntualmente nos menciona este concepto, dice aquí, clama, y esto me parece que, es lo justo. Y lo que está sucediendo, el problema es que hay algo injusto. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, Dios atiende esta situación también y está atento, porque son injusticias de alguna manera, porque quien trabaja necesita que su salario sea enterado, ¿no es cierto?, a tiempo. Yo diría que eso es injusticia de todas maneras, no de alguna manera solamente, porque de todas maneras es una injusticia el que no le paguen lo que corresponde. Y lógicamente que aquella persona a quien no se le paga lo que le corresponde tiene que sufrir las consecuencias. ¿Te imaginas lo que significa que ese hombre puede haber trabajado, supongamos, una semana completa? La esposa, los hijos están esperándolo para que les lleve alimento. Llega a casa y le dice, ¿sabes? Mi patrón no me pagó. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No hay un problema. Ahora, fíjate que esto no es nuevo, no es del Nuevo Testamento, pareciera que solamente Santiago enfoca este problema, por eso que no hemos mirado esta carta, que es un poquito más dada a lo que es el actuar. Pero Deuteronomio, que es un libro que repite la ley o repite los conceptos dados por el Señor, capítulo 24, 14 y 15, puntualmente mira lo que dice el Antiguo Testamento. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Y mira el 15, que es puntual, casi textual a lo que dice Santiago. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Mira. Y si eso lo comparamos con lo que dice Levítico 19:13, ahí dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, tú tienes que pagarlo cuando corresponda. Nada de quedar que ven mañana en la mañana y yo te lo voy a pagar. No, tenía que terminar la jornada, tenía que pagar. Bueno, esto uno lo aplica especialmente a las personas que tienen, digamos, industrias, ¿no es cierto? Pero se puede dar también en los detalles de la vida, quizás compromisos que uno adquiere con personas, le pide a alguien, ¿por qué no me ayuda a hacer esto?, ¿no es cierto? Y, ¿sabes?, no tengo ahora, mañana te voy a pagar el dinero. O sea, tiene que ser en el momento o como fue hecho ese contrato. ¿Por qué la Biblia habla así? Puntualmente me suena muy certero el hecho, y sea en ti pecado. El problema no es que hay una mala relación, que se va a arreglar, no, eso es pecado, y si es pecado tenemos que entrar no solamente a restituir, sino a pedir perdón a Dios por lo que estamos haciendo. Y cuando uno mira lo que es pecado y la consecuencia del pecado, entonces pensaría un poquito más cuando hace tratos con las personas para que el clamor de los pobres no llegue a oídos del Señor, porque se va a transformar en un pecado y nosotros vamos a tener que responder por esa situación. Santiago se ocupa aquí de un problema bastante serio que podría estar pasando y que la costumbre, ¿no es cierto?, y el hecho de hacerlo repetido se transforma en algo que todos lo hacen. Por ejemplo, hay personas que hacen contratos y dicen, te pago 30, 60, 90 días. Y a veces pasan los 90 días y todavía hay que esperar. Eso es parte de un pecado, claro, que sí, la Biblia condena. Ahora, fíjate, las riquezas tenemos que considerar de que acarrean grandes responsabilidades, porque obtener riqueza por medios injustos, estafando en la transacción comercial, oprimiendo a la viuda, al huérfano, o acaparando riquezas y distendiendo las necesidades de los indigentes, finalmente traerá la justa retribución descrita por el inspirado apóstol. Dice: velad ahora, ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrá. El Señor no pasa por alto eso. Debemos tener estar conscientes de eso. Una persona puede tener mucha necesidad y por esa necesidad yo puedo aprovecharme. No vuelvo mañana, no vuelvo a la tarde, no, en este momento no, la próxima semana. Entonces, claro, yo tengo y yo hago venir a la persona las veces que quiero. Y a veces hasta eso, pareciera que hay personas que se dan mayor importancia al tratar así a las personas que lo necesitan. Pero eso no pasa por alto, Dios está mirando eso y lógicamente que va a tener su retribución. Ahora, cuando Santiago enfoca esta situación, está diciendo que en realidad este método ha servido para que los ricos aumenten sus ganancias, su fortuna, ¿te fijas? Con fraudes o demora en el pago. Eso es lo que está haciendo Santiago, o haciéndonos repetir esta situación o recordándonos. Pero hay una nota que me parece en un comentario bíblico que dice: los ricos piensan que están atesorando oro cuando en realidad están atesorando fuego para sí mismos en el día del juicio. Fuerte. Sí, justamente. Entonces, a ese punto hay que empezar a pensar para que estas relaciones, ¿no es cierto? Ya porque yo tenga la capacidad de gobernar a alguien, darle me han dado autoridad para hacerlo, lo haga dentro de los márgenes que la ley me dice, la ley divina, que es el amor, la sana convivencia, ¿no es cierto? Pero fíjate, en cuanto a lo que tú dices de que me ha dado autoridad, yo creo que estas personas piensan que la autoridad se las dio el dinero. Yo tengo el dinero, tú tienes la necesidad. Así que ahora yo hago lo que quiero y te hago venir las veces que quiero y te trato como quiero, porque total tú necesitas y yo tengo el dinero. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer pensar que si una persona tiene dinero, la verdad es que adquirió mayor compromiso con el Señor, tiene mayor responsabilidad. Y este es un sentido figurado también que aparece acá cuando dice: clama. ¿Te acuerdas tú ahí en Génesis 4:10 cuando dice que la sangre de Abel clama? Claro, sí. Es un sentido figurado. También hay otras alusiones en este sentido, ¿no es cierto? Y las almas de los mártires debajo del altar de Apocalipsis 6:9. Es como para decir que aquí hay una injusticia, pero una injusticia que no escapa de la atención del Dios que va a hacer lo correcto. Gracias por su atención, los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cómo es su trato con los demás con respecto al dinero? ¿Qué dicen esos tratos acerca de su cristianismo y acerca de cuánto refleja el carácter de Cristo? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.